Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Con el gusto de siempre de estar con ustedes en una emisión más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, cual significa que ya tenemos pues 2 años en seguir en esta lucha de difundir la palabra de la experimentación del cine locochón y de demás cuestiones de la imagen en movimiento que se sale fuera de los cánones estrictos. Y pues muy contento de estar en una emisión más, y además con el invitado que tenemos el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar bastante. Y pues como siempre me acompaña Michael Ramos Araizaga desde algún lugar de Tuntunlandia, que está enclavado en Tepoztlán, Morelos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, gracias por invitarme a su programa. Bien, bien acá, con este clima caluroso que nada más lo único que hace es secarnos el cerebro. Pero bueno, aquí estamos para aprender y aprobar de tu sabiduría. Pues aquí ya se siente el calor, 6 grados bajo cero, y pues ya no, bueno. se siente la primavera. No, ya es menos, son como 3 bajo cero, entonces... Ya la primavera está a la vuelta de la esquina. Y ya les llegó la primavera hasta los tuntunes que no terminan de callarse. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro súper invitado de lujo, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues tenemos en... Ah, perdón. No, pues tú. No, voy. No, tenemos acá en Nada es Original la visita de una verdadera celebridad. Todas las personas que han pasado por aquí, por este podcast, nadie los conoce porque... pues creo que ni en su casa han visto su película. Pero el personaje que nos acompaña hoy, al menos en México, en todos los circuitos underground de cualquier tema que ustedes me digan que tenga que ver con el cine, es el personaje que tienen que conocerlo, si no, ¿para qué carambas andan moviéndose en esos círculos? El maestro Jorge Grajales. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Pues con todo el gusto de estar compartiendo con ustedes este programa para hablar de todo lo que tiene que ver con el cine experimental. Sí, pues la verdad es que Jorge es toda una celebridad, insisto, quien no lo conozca, pues no sé qué carambas hace cercano a los temas del cine, pero para hacer un pequeño recuento para aquellos que no nos que no lo ubican, porque insisto, es más bien de este lado, del lado mexicano. Él es investigador cinematográfico y, por supuesto, su especialidad tiene que ver con todos los temas del cine de género y la cultura popular. Y en particular, ya me desmentirás, Jorge, pero todo lo que tenga que ver con cine asiático, acá el señor es absolutamente experto. Que lo que no le quita que sepa de muchos otros temas, ¿no? Como en esta ocasión que le invitamos a hablar de cine experimental. Y es súper conocido porque durante muchísimo tiempo, no sé, más de 15 años. Pues prácticamente 20, desde 1999. Estuve ahí en el Centro Cultural José Martí haciendo estos maratones nocturnos de de cine de 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y pues ahora sí que lo que nos frenó fue la pandemia. Ahí en marzo de 2020 fue el último maratón que realizamos por allá. Híjole, qué caray, ¿no? Ese mítico pues, cineclub del Centro Cultural José Martí, allá en el centro de la ciudad, que por supuesto Jorge pues organizaba y ya nos contará más adelante cuáles son los planes. Pero bueno, él es un experto porque él mismo traduce y subtitula pues todas las pelis, porque era una cosa donde si no lo veías ahí, difícilmente lo puedes volver a ver en otros espacios. Pero bueno, Jorge, en esta ocasión se nos hizo interesante invitarte pues para que nos platiques un poco desde tu trinchera cómo ves este especie de boom que se está teniendo en el cine experimental, al grado que ya está el IMCINE un apoyo para que hagas tu película experimental a costa del erario, ¿no? Digo, lo que quiera que eso signifique, como seguramente dice, como Maestro Bundy, seguramente le van a dar a regadas el apoyo, quién sabe, pero bueno, ya lo descubriremos. Pero como que la pandemia justamente, pues bueno, por un lado frenó proyectos como el tuyo, que si no nos interesaría saber cuál es el futuro, y por otro lado, como que el hecho de que estuvieran sentados ahí los cineastas que tradicionalmente necesitan de grandes equipos y grandes staff y toda la una parafernalia alrededor de que para que puedan hacer sus películas, dijeron, ¿cómo le hacemos para seguir creando? Pues creo que podemos regresar a los archivos y pues sí, incluso hay proyectos por ahí, festivales que ya salieron del closet, ya son experimentales, ya voltean a ver al archivo y todo bien maravilloso. Y eso siento que fue como un caldo de cultivo ahí que se esté cocinando, al grado que, insisto, ya está este apoyo del IMCINE. Pero, ¿cómo lo ves tú, Jorge? Antes que entrar a... pues hablar más en forma de estos apoyos ahora que se están viendo hacia el cine experimental, este boom sobre el cine experimental que se está dando, en parte propiciado, como ya también bien señalabas, por la pandemia, ¿no? Que fue pues un detonante en el que muchos cineastas empezaron a preguntarse, pues, ¿y ahora cómo hago cine? ¿Cómo empiezo a darle rienda a esta creatividad? Y entonces, bueno, el cine experimental, que siempre ha estado ahí, surgió como esta pues potencial respuesta para seguir creando cine en estas condiciones tan adversas como las vivimos en la pandemia. Y creo que ha cambiado mucho el concepto de cine experimental. Yo he tenido pues la fortuna de impartir cursos de cine experimental ya desde hace varios años, y me parece que habría entonces que definir estas dos vertientes que desde mi óptica existen en el cine experimental, y que ahora ya parece que es algo mucho más conocido a como era antes, insisto, desde mi perspectiva. El hecho es que en estas clases de cine experimental, lo primero que les preguntaba a todos aquellos que estaban inscritos, ¿cuál era su concepto de cine experimental? Y la verdad que la gran mayoría de quienes tomaban el curso, pues empezaban a hablar de un cine experimental narrativo, es decir, películas, no sé, como Eraserhead de David Lynch, por poner un ejemplo. Quizá hasta salía por ahí Jodorowsky o Peter Greenaway, pero los largometrajes de Peter Greenaway, ¿no? Porque él también tiene estos cortos experimentales, no narrativos. Y pues me daba cuenta pues que este concepto que se tenía antes del cine experimental estaba más bien también entrelazado con el concepto de cine de arte, ¿no? Este concepto de cine de autor, de manera narrativa. Ok, uno puede empezar a dislocar esta narratividad que tiene el cine, que la mayoría, cuando hablamos de cine, inmediatamente lo asocia con el contar algo, el contar una, historia. La manera en que la narras es lo que para muchos puede llegar a ser experimental, ¿no? O incluso el fondo y la forma. No sé, por ejemplo, Chris Marker con la GT, de contarnos una historia, pero con imágenes estáticas, con fotografías, ¿no? Algo que también vemos que hizo Esteban Ascuarón con Año Uña, ¿no? También contar una historia con imágenes estáticas, con fotografías. Esto, obviamente, es algo experimental dentro de los cánones de un cine narrativo. Pero cuando mis alumnos les mencionaba que había también un cine que no necesitaba contar cosas, porque no es necesario contar cosas para hacer cine, ya es donde ahí muchos empezaban a descolocar, porque se tiene esta idea de que el cine sirve para contar cosas. Un poco lo que podríamos también señalar en literatura, ¿no? Que hay estas formas también experimentales, o está también la poesía, y en fin, no necesariamente tienes que estar contando una historia. En cine, sin embargo, resulta como algo más complicado de asimilar que en la literatura, por lo menos eso era hasta hace algunos cuantos años. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ellos iban conociendo todo este desarrollo del cine experimental no narrativo, que era el foco de estos cursos que impartía, ¿no? Y pues nos íbamos de estas sinfonías citadinas, y pues desde cómo empieza a desarrollarse todo esto con la propia creación del cine en Europa, en otros países, el llegar a Maya Deren, por ejemplo, a todos los artistas de vanguardia, la vanguard, que empezaron a realizar estos experimentos cinematográficos, Hans Richter, por ejemplo, todo este cine más enfocado a las abstracciones, y que estaba muy relacionado con todos estos cambios que se estaban dando dentro de las artes a principios del siglo pasado. Entonces ahí es donde pues muchos se maravillaban, decían, ay, no me imaginaba que el cine pudiera dar para esto, porque ahí se dan cuenta que a través de los materiales cinematográficos, de intervenir materiales cinematográficos, de intervenir celuloide, pues podrían realizar cine sin tener que estar dependiendo de mucha gente, porque el cine es un arte colaborativo, este cine narrativo, ¿no? Necesitas tener un montón de gente a tu disposición para crear una película, así sea la película de más bajo presupuesto, pues necesitas tener una cantidad importante de gente con la que tienes que comunicar, están tus actores, por más que tengas un actor, bueno, hay alguien que tiene que hacerse cargo de la fotografía, la iluminación, la continuidad, la edición, etcétera. Son muchas responsabilidades que a veces delegan en varias personas. Hay veces que son pues un equipo mínimo, pero con el cine experimental solo necesitas una persona, y esa persona eres tú, ¿no? Es como dibujar. Para dibujar no necesitas tener a más personas, para escribir no necesitas tener a más personas, se puede tenerla, pero tú lo haces, un arte pues en solitario. Y el cine experimental, todo este desarrollo y toda su historia, pues ha probado ser algo que también es muy individual y atraviesa por varias etapas. Mucha gente que se inscribía a estos cursos conmigo, pues desconocía como toda esta otra historia alterna del cine, todo este desarrollo del cine experimental. Y muchos de ellos pues quedaban, la verdad, al final de todo el curso, pues encantadísimos de conocer una perspectiva nueva de aproximarse al cine, de crear cine experimental de distintas maneras, para crear algo mucho más personal de lo que a lo mejor un cine narrativo les puede ofrecer. Y entonces, hoy día me parece que también vivimos una época en la que se presta mucho para poder hacer cine experimental, ya desde el mero hecho de tener los teléfonos celulares, ahora el poder hacer un cine ya en estos formatos más bien digitales, a diferencia de lo análogo que se suele hacer antes, una pues escisión, si podemos llamarle así, de el videoarte también, que pues es un subproducto de el cine experimental, solo que encontrando nuevos materiales, en este caso, bueno, pues el video, desde que llega Nam June Paik a experimentar con el formato nuevo, y pues, todo este boom también que empieza a darse en la década de los ochentas, y que ahora con las tecnologías digitales me parece que esto ha evolucionado mucho más a la hora de que pues, cualquiera puede tener en sus manos una potencial carrera de cine experimental a través de ya sea su celular o a través de intervenir pietaje que se encuentra uno ahora ya en todos lados, en YouTube, etcétera, incluso hasta en TikTok. En el TikTok se puede utilizar hasta para hacer cosas bien interesantes en cuanto al cine experimental se refiere, el Snapchat, incluso estos festivales también que han salido de haz cine en tu celular, que por ahí hay varios, está el Smartfilms, por ejemplo, y varios más que han salido a raíz de esto, de vamos a hacer cine en celulares. Curioso, porque he tenido también pues, la fortuna de ser jurado en varios de estos nuevos festivales. Me parece digno de notar que muchos de ellos se siguen centrando como en lo narrativo, ¿no? De vamos a hacer ahora cine con estas aplicaciones, vamos a hacer cine con nuestro celular, pero siguen, no sé si decirlo con el vicio de querer narrar, más bien también creo que desde la óptica de los propios festivales también tendrían que poner ahí como estas categorías, ¿no? De haber un cine experimental en celular o no narrativo, o cine experimental narrativo, cine convencional narrativo, con estos nuevos recursos con los que se puede hacer. Entonces, creo que hoy día hay una pues gran facilidad de poder crear cine experimental también con este, pues podríamos llamarle por este anglicismo, con este revival de estos antiguos materiales, de poder todavía conseguir pietaje de películas antiguas para poderlas ahí intervenir, o incluso pues seguir creando con películas de 8 milímetros, todavía hacer cosas en video, de manera análoga, incluso quienes todavía lo siguen haciendo a través de videocaseteras. En fin, creo que hoy estamos ante un panorama bastante amplio en cuanto a la forma de poder hacer un cine experimental. Y con festivales también me parece que pues Ficunam ha sido uno de los que orbita en este mainstream de festivales, que también ha pues logrado hacer que se muestren más obras de cineastas experimentales. Bueno, ya no podríamos dejar de señalar el hecho de que ellos fueron los responsables de traer a Jonas Mekas, uno de los grandes del cine experimental por acá, y que, pues bueno, también se han mostrado trabajos de artistas mexicanos, como el grupo Los Ingrávidos, que también se dedican a hacer todo este tipo de cine experimental, de rescate, de intervención, de poesía fílmica, de agiprop, en fin. Entonces me parece que muchos festivales tardaron en darse cuenta de todas las posibilidades que existen dentro del cine experimental, y pues como todo lo que ocurrió en pandemia, pues hizo que se aceleraran cosas, ¿no? El mero hecho de que exista este podcast que se graba en Zoom, bueno, pues nos habla justamente de algo que ya está muy normalizado, ¿no? Y que ahora, bueno, los festivales también se han dado cuenta que pues existe este cine experimental, que ya es una categoría que se puede incluir, y me parece que también es algo muy celebratorio, ¿no? Que más gente se dé cuenta de que existe este cine experimental y de los dos lados, ¿no? Tanto el cine experimental narrativo, el cine experimental no narrativo y todo lo fantástico que se puede hacer. Nada más para cerrar esta intervención me gustaría señalar este ejemplo que surgió de la necesidad de este cineasta húngaro, György Pálffy, que no es que esté él tan enmarcado como dentro del cine experimental per se, aunque todas sus películas son muy distintas entre sí. Hubo esta pues sequía, si podemos llamarle así, dentro del cine húngaro, una crisis severa dentro de Hungría que les impidió a muchos cineastas poder llevar a cabo todos sus proyectos. Se quedaron sin recursos económicos para hacer cine. Y entonces György Pálffy lo que hizo fue armar toda una narrativa a partir pues, de todo este material encontrado. E hizo una película que se llama El Corte Final, Damas y Caballeros, The Final Cut, Ladies and Gentlemen, que es pues, la historia típica que se cuenta en el cine narrativo, del chico que conoce a una chica y luego no le corresponde, y luego terminan enamorándose, y luego algo sucede que lo separa y al final se vuelve a reencontrar. Todo esto está narrado, esta historia que se ha contado un millón de veces en el cine, justamente con pedacitos de películas de pues, la mayor parte del mundo. Obviamente la mayor fuente de todas estas películas pues, es hollywoodense, de hecho, la propia narrativa que acabo de mencionar pues, se origina más bien, o se, por lo menos se cristaliza en Hollywood, y resulta un espectáculo asombroso, ¿no? De una labor de años de haber estado agarrando pedacitos, actores, actrices. Empieza, de hecho, con Avatar de James Cameron, un personaje que empieza abriendo los ojos y se lava la cara, en fin. Pero todo esto está hecho, insisto, con pedazos de otras películas. Y el resultado no dejó de ser sorprendente. Y pues esta película que estuvo por ahí en algunos festivales, pues de buenas a primeras también motivó a muchas otras personas que no conocían tampoco que se podía hacer esto dentro del cine, pues igual a crear cine a partir justamente de estos materiales encontrados, de intervención, en fin, ¿no? Entonces me parece que hoy día pues estamos viviendo toda esta bonanza en el cine experimental. Oye, Jorge, pues lo resumes muy bien. Todo esto ahora sí que fue un recorrido histórico por los últimos años acerca de este tema en México. Y de ahí me brincaron ahí varias cosillas que igual pues vamos a ponerlas sobre la mesa, ¿no? Este asunto del cine experimental narrativo, que bueno, ya lo defines bien. Hay ciertas películas que para el mundo del cine mainstream ellos consideran que son experimentales pues porque tienen una forma poco convencional de contar la historia, porque tienen una fotografía, una puesta en escena, etcétera, etcétera, poco convencional. Y yo a veces me atrevo a decir que como no entendieron la trama, de repente la meten en categoría experimental. Y todo el cine no narrativo, que es al que básicamente Ultracinema se ha dedicado a bueno, no narrativo en el sentido como lo que pasa es que es una cosa que aquí en el podcast y en el festival hemos remarcado mucho, porque justo habla, hay este tipo de películas como la que mencionas, ¿no? De Ladies and Gentlemen. La reapropiación tiene esa cualidad que tú puedes crear películas narrativas, que puedes crear películas con toda el esquema hollywoodense sin necesidad de filmar un solo metro de película, ni de grabar un solo pixel, ni mucho menos. Entonces ahí eso de lo narrativo también entraría en debate, porque como bien dices, esta sería una película considerada experimental porque no hizo uso de ninguna cámara de ningún tipo, ¿no? Entonces eso ya lo mete en la categoría experimental, pero al mismo tiempo es una historia común y corriente como la podría haber contado cualquier otro cineasta con otros recursos. Y ahí, bueno, el asunto es me me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, quería el IMCINE recuperar este famosísimo concurso de cine experimental que se hizo en los años 60, que bueno, pues no era otra cosa que simplemente buscar una alternativa para darle la posibilidad a nuevos talentos, ¿no? De entrar al sindicato, porque bueno, todos sabemos acá, la historia de México sí era como para filmar tú recién con ganas de hacerlo, o eras muy rico, o le habías picado piedra durante muchos años, porque no era así como ahora, ¿no? Ya agarras tu celular y haces tu película y la estrenas en festivales y listo. Entonces, esa distinción sí quedó clarísima ahorita que la explicas, porque bueno, te digo, nosotros nos hemos dedicado más bien a todo este cine que no necesariamente tiene cercanía con lo narrativo, ¿no? Aunque te digo, la reapropiación por ahí tiene un pie puesto también a veces. Y no sé, a veces hasta platicando acá con Antonio nos da un poco de miedo que esto se vuelva mainstream, ¿no? Que entre mucha más gente, porque bien dice el maestro Bunt acá que yo ya era cool antes de que ser experimental se volviera cool. Pero bueno, es una de las cosas que con las que hay que lidiar. El asunto es esto decía de el concurso, el famoso concurso de cine experimental. Esas películas en estricto sentido no eran experimentales, si acaso La Fórmula Secreta, ¿no? O Anticlímax, quizá. Sí, sí, bueno, Anticlímax, sí. Pero bueno, experimentales para los estándares también, de no solo de la época, sino del país, ¿no? Que era inconcebible el pensar otro cine que no fuera este cine comercial, y viene justo en un momento de ruptura, ¿no? De plantearse nuevas cosas, donde también en otros países pues están dándose estos cambios que dan pues le dan pie a nuevas maneras de crear el cine, ¿no? De todas estas nuevas olas que empiezan a darse alrededor del mundo y que también pues vienen marcadas por situaciones políticas. Y aquí en México pues era como impensable que cine de esa naturaleza se diera. Pues creo que dentro de esos estándares, pues sí, ¿no? Es algo experimental. Ya ahora sí que a toro pasado, en donde nos va quedando más claro justamente pues en todas estas avenidas que ha recorrido el cine experimental, todos estos recovecos, este cine estructuralista, ¿no? De Bruce Conner, de estos que es la cámara fija, bueno, lo que hacían de Warhol, por ejemplo, pues eso en México sí resultaba pues mucho más esotérico que las propias películas esotéricas que se estaban haciendo en aquella época de 60, 70, todavía ahí hasta en la década de los 80, ¿no? Pero sí me parece importante siempre recalcar esto, ¿no? De qué es el verdadero cine experimental, o lo que la mayoría de los que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el cine experimental pues se refieren, ¿no? No necesariamente a este cine narrativo, ¿no? Y cuando la gente pues en general se enfrenta a ellos, sí hay que descolocarse un poquito, ¿no? Porque dicen, bueno, es que esto, ¿qué me está diciendo? No me dice nada, es una mafufada. Y viene como toda esta cuestión de, pues es como el arte contemporáneo, cualquiera lo puede hacer, estos de abstracciones, en fin, ¿no? Entonces, pues vienen también todos estos debates sesudos que quieren deslegitimizar todo este tipo de cine, que es el traje nuevo del emperador, y que cuando, si uno se atiene a la propia historia del cine y el desarrollo del cine en diversas partes del mundo, porque cine experimental ha habido en todos los países que han tenido un desarrollo de su industria cinematográfica, bueno, pues nos damos cuenta que también está esa otra historia que pues, desgraciadamente no es tan conocida, no se cuenta, no hay tanta luz acerca de todo esto, hace falta de ahí más documentales al respecto, no que no los haya, pero me parece que hacen falta más más difusión para que la gente más o menos entienda a qué se refiere uno cuando habla del cine experimental, que ya lo estamos aclarando por acá, no necesariamente es este cine experimental narrativo, ¿no? Hay un documental por ahí muy bueno que se llama Radicales Libres, Free Radicals, que lo encuentran en este sitio ruso que es el ok.ru, que pues es una red social ahí rusa que tiene integrado pues toda esta manera de poner cualquier película ahí, sí, birlándose los derechos, a diferencia de lo que hacen en YouTube, y se encuentran cosas muy interesantes. Entonces, por ahí, alguien que está interesado y quiere conocer un poquito más a fondo toda esta historia de este cine experimental, más allá también, digo, libros, muchos hay cada vez más en español, afortunadamente también libros que hablan acerca del cine experimental, tanto aquí en México como en el cine experimental, pero me parece que pues ese podría ser también un buen punto de partida, viendo justamente pues todas estas obras, ¿no? De autores, Hollis Frampton, por ejemplo, Jonathan Eckers, etc. Maestro Bunt, lo veo muy pensativo, muy dubitativo. Sí, también me acuerdo, no sé si nos podrás a lo mejor ilustrar, no me acuerdo si Los Bienamados también estuvo en el concurso de cine experimental en alguna de esas ediciones, que también sería como un poco experimentación dentro de lo narrativo, ¿no? Ya de por sí Tajimara tiene unas ondas ahí medio experimentales, pero siempre como dentro de lo narrativo, ¿no? No sé qué pienses de esto, y no sé si nos puedas decir el dato, porque no me acuerdo si realmente estuvo en el concurso, me parece que en el segundo o algo así, no sé. Me parece que sí, ese sí, no lo tengo ahora, así que a la mano lo podemos buscar, el dato. Yo tengo aquí estos libritos de Ayala Blanco, que son la cartelera cinematográfica. Que no se pierde, Ayala Blanco, no se pierde el podcast. O sea, no se ha perdido uno. Sobre todo. Sobre todo. Porque. No, perdón, Jorge. No, adelante. Ya se me fue el avión. Pero bueno, sí, el asunto acá con eso es que, bueno, pues sí, nosotros nos hemos dedicado más bien a tratar de... justo el podcast surge como esa necesidad, ¿no? De bajarle tres rayitas a la pretensión de que el cine experimental es justo solamente para algunos iniciados. Entonces, bueno, la idea era como traer a los cineastas y que nos contaran incluso sus bajas pasiones, ¿no? Sus gustos culposos. Porque sí nos da la impresión de que de repente la palabra experimental ya les da rasquiña, ¿no? A personajes como el que acabamos de mencionar, es uno de los que seguramente, no, bueno, está claro en lo que escribe, de repente te das cuenta que, bueno, no terminan de captar que esto también es cine, que justamente como tú lo mencionabas, Jorge, hace un rato, el hecho de que hagas una película no tiene por qué ser una película narrativa que cuente una historia, ¿no? O sea, el cuenta historias para ti en tu cabeza y ya con eso es más que suficiente. El cine tiene esa justo la posibilidad de darte voz, y si tu voz es distinta y solo resuena en tu cabeza, pues está perfecto. La cosa es que estamos acostumbrados a que el cine cumple ciertas normas y está, obviamente están dictadas esas normas pues desde otros ámbitos sociales, políticos y económicos que nos rebasan, pero el cine experimental nos da ese poder, ¿no? De poder tomar el arma audiovisual, la cámara o lo que sea que supla la cámara, para poder nosotros contar nuestras propias historias. Entonces, todo este choro ya se me olvidó por estarle viendo la cara al maestro Boom de pa' qué iba, pero creo que esa es parte de la magia del cine experimental. ¿Tú por qué sientes que haya tanta reticencia? Bueno, ahorita ya hablamos, ¿no? Es un poco menor, pero sí, yo me acuerdo, alguna vez... Perdón, mi rostro tiene esa... es hipnótico. Es hipnótico, maestro. No, pero yo... Es hipnótico, lo siento. Yo me acuerdo hace, ¿qué será? Como en el 2010, me invitaron por azares del destino, ¿no es cierto? Por cuestión de Itza Fernández, la doctora Itza Fernández, le mandamos saludos. Fui a parar a una mesa de discusión en el CCC, donde estaba otro colega, Andrés García Franco, estaba José Ramón Micaela Jáuregui y estaba alguien más que en mi memoria ya borró porque nos pusieron una vapuleada diciendo que lo que hacíamos, digo a Andrés y a mí al menos, que lo que hacíamos no era cine, que casi qué carajos están haciendo aquí mancillando el alto honor del CCC. Y le aplaudieron muchísimo a José Ramón Micaela Jáuregui, que honestamente la historia en la mirada me parece... Pues no me gusta, ¿no? Me parece poco atinada como película de reapropiación. Pero justo la onda era como que tirarnos que eso no era cine, ¿no? Ahora ha cambiado, pero sí, ¿cómo crees? ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué crees que en México no se haya podido desarrollar una recepción, una percepción más amplia de lo que el cine experimental puede ofrecer? Hay poca cultura cinematográfica. Hay mucho cine. Hoy día tenemos al alcance de cine por donde quieran, pero hay poca cultura cinematográfica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la gente que empieza a autodenominarse cinéfila, pues va a sonar curioso esto, pues solo se dedica a ver cine, y no a leer y a entender y a pensar el cine. Y aparte, a estas jóvenes cinéfilos, cinéfilas de hoy día, pues también están un poco reticentes a ver un cine viejito, ¿no? Ya como del siglo pasado. Y si vemos que tienen esa reticencia a ver este cine del siglo pasado, o se les puede hacer pues cansado, películas no sé, de Bellatar, por ejemplo, o Lab Díaz, o que son siempre citados también estos cineastas por a quien quiere verse también como muy cinéfilo, conocedor, como ahora los llaman, cinéfilos mamadores, ¿no? Que han salido, y me parece muy curioso que hoy se ha creado una especie, o por lo menos a mí me lo parece, una subcultura de gente amante del cine, de cinéfilos, pero que son como tribus urbanas, ¿no? Como los emos, como los otakus y los cinéfilos. Uno lo ve en redes sociales, que, bueno, tienes que tener ciertos requisitos. Salen hasta en memes, ¿no? De cinéfilo starter pack, ¿no? Ver películas de A24, ir a la cineteca, vestirse de tal manera, ser cinéfilo mamador, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual hace que todavía que... Esto, el cine experimental, cuando ellos dicen, no, pues a mí me gusta el cine experimental, 6 horas, blanco y negro, hablado en checoslovaco y todo eso, no sale más que del meme, pues, ¿no? Porque realmente no creo que muchos de ellos hayan visto completo Satán Tango, por ejemplo. Ya no digamos estas otras cosas que son más abstracciones, pero creo que todo se debe justamente a que hay una profunda falta de conocimiento cinematográfico, de cultura cinematográfica, que yo creo que se debería de enseñar pues en las escuelas, ¿no? Ya de menos en el bachillerato, secundaria, en lugar de pues esta educación artística, que puede ser muchas cosas menos lo que realmente debería de ser, como abrir estos canales de percepción hacia el arte y de entender el arte, me parece que hay ahí unos grandes vacíos, ¿no? Entonces, si luego no se entiende bien toda esta historia y estas diferencias del cine de arte, el cine comercial, el cine de autor, pues ya cuando les hablas de este cine pues no narrativo, sí, ya dicen, no, esto está muy volado, ¿no? Pero me parece que si hubiera una enseñanza, mucha gente estaría fascinada con todo esto. Pero hay, al igual que en el arte también contemporáneo, en donde pues muchos lo tachan también de ser engañabobos, mercachifle, etcétera, también hay una profunda falta de conocimiento de la historia del arte, del desarrollo del arte en el siglo XX, ¿no? Porque nos quedamos en un estadio como de apreciar el arte, como si todavía estuviéramos en el Renacimiento. Y pues estamos en el pleno siglo XXI y obviamente se están cambiando un montón de paradigmas en nuestras sociedades, cosas que pensábamos que nunca iban a cambiar o que pensábamos que eran así, inamovibles, y ahora vemos que no, que todo es dinámico, que todo está pues proclive a cambiar. ¿Por qué no entender más pues toda esta historia del desarrollo del arte en el siglo XX? Y me resulta muy curioso lo que dices de ahí, te pasó en el CCC, porque ahí mismo, en todo este complejo, ahí pues en la Esmeralda, pues, tienen también ahí un acervo de videoarte, ¿no? Y de entrarle justamente como al cine experimental, el videoarte, desde otra arista muy diferente al que se hace ahí en el CCC. Me parece que sí hace falta eso, ¿no? En las propias escuelas de cine, en el ENAC, en el CCC y en otras tantas, una asignatura a la historia del cine experimental, a esta historia del cine no narrativo, ¿no? Para que pues, se vayan empapando. Yo creo que hay incluso algunas que podrían ser pues, del agrado, del shock, de la sorpresa, que es lo que busca justamente este cine experimental, que está pues, más emparentado justamente con todo este desarrollo del arte contemporáneo del siglo XX que con el propio cine narrativo. Y es algo que, por ejemplo, recuerdo yo haber visto en una película que me tocó ver en el festival de Black Canvas. Creo que se llama Star, la película, y de hecho, más bien, es el nombre es una estrellita, pues. Y es un compilado de escenas en el cine que representan el firmamento, el cosmos, las estrellas, desde los inicios del cine hasta por ahí de los 2000. Entonces es como todo un siglo de cómo en el cine se ha representado el espacio, las estrellas, ¿no? Antes incluso de que llegara el hombre a la luna y de que se tuvieran pues ahora todos estos avances que obviamente pues hacen repensar cómo vemos esto, ¿no? Entonces el público con el que lo vi, que pues está acostumbrado a ver un cine narrativo, pues me pareció algo pues muy fresco que tuvieran esto que pues en sí no es una narrativa, es esta colección de imágenes sacadas de un montón de películas y vienen desde películas muy comerciales, obviamente está ahí La Guerra de las Galaxias, pero vienen cosas también muy, muy raras y de distintas partes del mundo, cine indio, cine japonés, cine europeo, muy interesante, muy rico, y la gente pues respondió bastante bien. Hubo al final ahí una sesión de preguntas y respuestas, y la gente estaba pues muy, muy prendida pues con el resultado de esta película. Era algo que la mayoría de los asistentes pues nunca había visto algo así, ¿no? Porque la película en sí no trata de nada, es justamente muy experimental en esto de vamos a agarrar material encontrado, pero con una idea y una noción, cómo ha evolucionado en el cine la idea de las estrellas y el firmamento a lo largo de 100 años, y pues, la gente quedó fascinadísima. Dice, wow, vas a hacer una segunda parte de ya del siglo XXI y el cineasta, sí, pues estoy trabajando en eso y porque pues, todavía esto no se acaba, y pues eso inspira incluso a la gente a querer hacer sus propios proyectos, ver que ellos lo pueden hacer, no necesitan más recursos, más que justamente como una directriz de qué quieres hacer, ¿no? ¿Cómo lo puedes intervenir? Yo creo que si les enseñaran más lo que hizo Stan Brakhage, por ejemplo, Ken Burns, un montón de gente que se ha dedicado a hacer todo esto y explicarles paso a paso la mecánica de todo este cine experimental. No sé, el cine de Michael Snow, por ejemplo, que puede resultar bastante impenetrable si no les explicas también de qué trata, cómo se enmarca dentro de esta corriente llamada cine estructuralista. yo creo que, y lo he vivido, cara propia, que mucha gente que empieza a conocer todo ello, ya no lo suelta, se enamora de las posibilidades que tiene el cine experimental, lo que puede expresar, lo que se puede decir, y que puedes manifestarte desde distintas vertientes, desde una cuestión muy estética, una cuestión más política, una cuestión mucho más abstracta. Hay una gran posibilidad que nos ofrece el cine experimental, pero me falta ver que haya ese entendimiento, esa explicación en las escuelas. En las escuelas de cine, en las escuelas en general, ya hay que pedir mucho, ¿no? Que hablaran también ya de la historia del cine y lo del cine experimental, pero vaya, aquellos que sí ya están estudiando cine, pues yo hasta donde sé, igual estoy mal, no estoy actualizado, pero no sé si haya clases donde muestren pues de menos así toda esta historia, evolución de cine experimental, y al final, a ver, hagan uno, hagan pues un ejemplo que pueden hacer. A mí me sorprendió mucho de las clases que yo he tenido, y que incluso ha variado el material con el que trabajan, pues los trabajos que nos entregan, impresionantes, la verdad, que hay unos que solamente tuvieron 6 horas para desarrollar su obra de cine experimental por la propia naturaleza en aquella época del curso y de los materiales que se tenían para prestarles, y la verdad que fue asombroso lo que podían realizar una vez que ya saben cómo funciona la historia del cine experimental, qué pueden expresar, cómo pueden manejar los equipos, en fin, ¿no? Me parece este vacío que existe en pues nuestra cultura cinematográfica en general y específicamente de cine experimental. Eso me parece, lo que dices me cobra como mucho sentido, y sería incluso yo creo que mucho más interesante que la pinche flauta barroca esa espantosa de plástico, ¿no? En la educación artística, que hasta la fecha, pues no sé a quién le habrá servido, pero yo creo que me parece bien interesante lo que dices. Yo creo que sería como una propuesta, ¿no? De reformar y poder tener una entrada hacia el mundo de las artes visuales a través del cine. Yo creo que sería mucho más interesante, ¿no? Me parece. O mandar a los chamacos al maratón, hora de. Toda la noche. Vamos a salir su papá y yo, niño. Sobre todo, ¿sabes, Jorge? Eso de que les den clases de cine experimental. Si de repente hay escuelas de cine que no les dan clases de historia del cine. Uy, sí, no, ya, no, ya desde ahí. Entonces, imagínate. Es que aparte el arte y el cine experimental, específicamente no narrativos, están muy ligados. Todo este desarrollo del cine vanguard, toda esta primera oleada que se desarrolla en Europa, vaya, gente que le entró ahí a hacer cine porque pues, estaba ahí a la mano, era como el invento nuevo, no estaban las reglas del juego per se tan establecidas o asimiladas o normalizadas como las tenemos hoy día de un cine narrativo, y es por eso que, bueno, pues ahí estaba un Marcel Duchamp, un Man Ray haciendo cine, ¿no? Pero pues también hacían foto y hacían pintura, bueno, de todas las corrientes, ¿no? Simbolistas, cubistas, que dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer con estas imágenes en movimiento? Y me parece que eso es lo que hace falta, todo ese bagaje, toda esa cultura, porque muchos de todos estos que empezaron a desarrollar ese primer cine experimental, pues vienen de esta efervescencia en buscarle algo diferente a las artes, estaban rompiendo justamente todos estos paradigmas, todos estos cánones establecidos en el siglo XIX, dicen, no, a ver, esto es algo nuevo, como que vamos a afrontar este siglo XX, y pues hay gente increíble que empezó a hacer todo este cine y que también eran artistas. Len Lai, me viene a la mente este artista que también empezó a hacer esculturas cinéticas y pintura, y él redescubrió como a esta este arte de la cultura neozelandesa, maorí, y los volvió a poner como en el mapa. Caray, y bueno, hizo estas animaciones aparte directas, este cine directo en el celuloide. Y yo creo que si a esto se lo enseñaran en las escuelas de cine, a muchos estudiantes terminarían fascinados, la verdad, de descubrir esa otra historia alterna del cine, lo que puede hacer, lo que puedes crear, lo que puedes expresar y manifestar. Sobre todo, yo creo que hoy día también, con todo lo que vivimos, insisto, con este cambio de paradigmas para manifestarse en contra, pues, de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Del heteropatriarcado, de los roles de género, todo eso, de este cine experimental está, la verdad, que ni mandado a hacer para desarrollar y para volcar también como, pues, toda esta ira, de cierta manera, ante el sistema en el que nos ha tocado vivir, y que, pues, tampoco dependes de más nadie, ¿no? No tienes que tener apoyos del IMCINE, que no, es que no me financian mi corto experimental, les dicen. Tienes que hacer un flujo de efectivo y un ¿qué otras jaladas eran, Antonio? Tú, ruta crítica y bueno. Ruta crítica, ¿cómo era? Otra que me perturbó, era algo así como visión del director, no sé qué, como cosas. Bueno, esa convocatoria de por sí me perturbó, entonces, no sé, muchas cosas que podría mencionar, pero sí, lo del flujo de efectivo no me perturbó, me dio risa más bien. Está como el meme, ¿a ustedes les dan efectivo? No. Exacto, ¿no? Por eso también sorprende como luego este contrasentido, ¿no? Ya ahora el IMCINE también va a financiarse en experimental, ¿no? Y todo eso, más bien dentro de esta vena de estos concursos que se hacían antes de cine experimental, pero bueno, pues como lo que hacen ahí en Ultracinema, ¿no? Más bien es este otro cine experimental, pues decididamente no narrativo, más abstracto. Insisto, a mucha gente le resulta difícil de apreciar o de ver porque pues no tienen las herramientas, es como el tratar de entender un idioma que no sabes, ¿no? Estás escuchando a alguien hablar en coreano, en japonés, y no lo sabes, y no le vas a entender, ¿no? Entonces, si tú conoces el lenguaje, pues vas a entenderlo perfectamente y vas a poder expresarte en ese mismo lenguaje también. Y eso es lo que no está claro en muchas escuelas de cine, y es una pena, ¿no? Porque me tocó a mí trabajar en una época también en el CENART, en donde hay una manera de hacer arte que no es nada más el enseñar a hacer, ¿no? De cómo hacer un agua fuerte, te enseño estas técnicas de escultura, de pintura, de grabado, etcétera, sino también más profundidad en lo que tiene que ver con el arte. En ese momento, pues, nos tocaba ahí enseñar la transdisciplina, también como es muy necesario el pensamiento complejo y la semiótica, ¿no? Que pues resulta algo que a muchos que estaban estudiando ahí, pues les resultaba también bastante difícil, porque pensaban que era más facilito, ¿no? De voy a estudiar arte, me voy a la Esmeralda. A lo mejor muchos, no digo todos, que esto sea en general, pero quizá algunos se decidieron estudiar ahí arte porque quizá pensaban que no pudiera ser como tan complejo como las matemáticas, por decirlo de una manera. Pero ya al enfrentarse a, bueno, la semiótica, y aparte, bueno, pues, semiótica de qué escuela, ¿no? Ahí en el CENAR, por ejemplo, la que se solía utilizar era la semiótica pierciana, pero hay más escuelas de semiótica con las que voy a abordar el arte. El chiste es entender, bueno, qué es la semiótica y la transdisciplina también, pues hoy día tan socorrida en muchos ámbitos, que es lo que estamos viviendo, es lo que define de este siglo XXI, y ese pensamiento complejo, ¿no? De pensar el arte desde otras aristas, y dejar ese pensamiento también como muy romántico, del siglo XIX, y de cómo debe ser el arte, cómo debe ser el artista. Creo que las complejidades de este siglo XXI pues nos exigen también que el arte esté a la par de todos estos cambios que están viviendo en lo social, en lo económico, en lo político. Y sin embargo, el arte en general y el cine y el cine experimental como que se han quedado ahí anquilosados para muchos, y que esto no debería de modificarse ni de cambiar, y que así es que el cine así es y no debe de cambiar porque así es, y no es cierto, ¿no? Incluso dentro del cine narrativo pues también están todos estos otros, estas corrientes, esta globalización, esta transdisciplina también que se vive, están pues cineastas que transitan entre este cine experimental, narrativo y no narrativo. Ya hablaba de Peter Greenaway, pero de cineastas contemporáneos, este cineasta tailandés, Apistapong Wesiterannakul, por ejemplo, que también es de estos cineastas para muchos difíciles, pero que también él de manera fácil pues transita entre estas dos avenidas que puede tener el cine experimental. Desgraciadamente, insisto, creo que falta mucha cultura, y sí hay ya cada vez más concursos, más muestras, pero yo abogaría porque haya más profundización en el conocimiento del cine experimental. Pues sí, Jorge, sin duda queda una tarea ahí enorme para trabajar. Desde nuestra trinchera pues hemos estado tratando de llevar un poco de luz con esos temas, ¿no? De dar talleres, de dar conversaciones. El podcast mismo, insisto, es un espacio que generamos para que la gente se acerque, conozca. Esta bien podría ser una clase de introducción al cine experimental. De hecho, le vamos a poner así, Experimental 101, para que aquellos que todavía duden se acerquen, porque sí nos hemos cansado así hasta la náusea de decir las maravillas, las bondades, la libertad que obtienes cuando te acercas al cine experimental. Como dices tú, y tienes toda la razón, la gente que se acerca es como una droga, se engancha y ya difícilmente puedes salir de ahí. O si lo haces, quedas marcado, ¿no? Entonces empiezas a hacer otros trabajos más convencionales, pero con una visión completamente distinta. Entonces, bueno, los vamos a culminar ya para ir cerrando esta emocionante charla. Ya no, nos quedaron varias cosas ahí en el tintero, pero bueno, para hacerla de como de emoción y pues tener el pretexto para invitar a Jorge en otra ocasión, vamos a ir cerrando, y para que los tontunes no se pongan locos como suele ser, pues invitarlos a que se acerquen a las actividades de Ultracinema, que estamos pues ahora sí que a contracorriente, con cero presupuesto, siempre proponiendo alguna cosa que por demás pueda parecerles interesante. La programación misma del festival está hecha con esa intención, ¿no? Que haya de todo y para todos, desde cosas súper abstractas, así que como dices tú, esa es una marihuanada, pero que algo te van a remover allá adentro, hasta cosas más sencillas, más lúdicas. Y bueno, pues este año que estamos preparando la edición número 12, que insisto, nos quedó por ejemplo el tema del afrofuturismo. Yo creo que vamos a invitar a Jorge más adelante para hablar un poco de eso, porque nos pareció interesante el tema de cómo justo a través del afrofuturismo estas pues las personas se han acercado a la creación desde varios ángulos, tratando de empoderarse, por decirlo, está de moda la palabra, ¿no? De poder imaginar un futuro más promisorio para las comunidades afrodescendientes, que históricamente siempre han sido pues siempre las han hecho menos. Entonces un poquito por ahí nos sentimos empatizados con ese asunto, ¿no? El cine experimental siempre lo han minimizado, cuando al contrario debería ser, como bien lo apuntabas, debería ser materia obligada de toda cátedra. Pero bueno, pues nada Jorge, gracias por acompañarnos en esta edición de Nada es Original. Nos gusta irnos con un pensamiento positivo, y pues échanos tu pensamiento positivo hacia el futuro venidero. Pues justo como lo que mencionas, ¿no? Dentro de el afrofuturismo, imaginan este promisorio desarrollo de las culturas afrodescendientes. En el caso específico de cine experimental, pues me gusta también pensar que hoy día, como está tan a la mano, será súper difícil también el tener acceso a muchas de estas piezas. Ahí había pues estos pequeños DVDs que también no eran súper difíciles de conseguir, de varios de estos autores o compilaciones de cine experimental. Hoy día tan fácil como ir a Wikipedia, de poner a ver Experimental Cinema, ¿no? Y ya salen nombres. A ver, ¿no? Ken Jacobs, Michael Lesnau. Irse a YouTube, a Vimeo, a Oka.ru, poner sus nombres, a ver qué sale, verlos. Es tan sencillo, la verdad, hoy día, tan fácil. Está tan a la mano que, de tan a la mano que está, muchos lo han ignorado, ¿no? Ahora sí que buscando el bosque se pierden entre los árboles, ¿no? Porque la verdad ahora está todo tan a la mano. O sea, vemos Wikipedia. Es más, imagino en un futuro, pues ahora todo este cine experimental, pero hecho a través de las inteligencias artificiales, ¿no? Con Midjourney, con el chat GPT. Está otra que se me olvida, que reproduce voces, que se llama Doc, no sé qué. Y hay tantas. Hay varias. ¡Hombre! Sí. No, el futuro no tiene límite, verdaderamente, como ahora para poder ahora jugar con todos estos nuevos dispositivos, estas nuevas herramientas, y ver qué puede salir, qué uso nosotros les podemos dar a estas herramientas nuevas, nuevos juguetes. Ahora con la inteligencia artificial hay muchos que le temen, no van a haber pues desempleo, va a tomar el mundo, en fin, no lo ven de manera muy pesimista, pero a mí me gusta pensarlo de manera más optimista en el mundo del arte, que muchos dicen nos van a desplazar, entonces no, ¿por qué no tomar las herramientas y utilizarlas de otras maneras, de maneras que no están pensadas para hacerlos? Y justamente por eso es experimental, ¿no? Creo que ahora sí que la imaginación de cada usuario es el límite, ¿no? Que ahí están los juguetes, las herramientas, los dispositivos, incluso hasta la propia historia del cine experimental, de manera muy resumida, pero pues ahí la pueden encontrar en Wikipedia, y salen nombres, está el nombre de este autor clave de varios libros de cine experimental, de Adam Sidney, por ejemplo, a ver, buscarlo, creo que lo que nos hace falta más es curiosidad, ¿no? De investigar, de utilizar justamente los materiales para crear cine, las máquinas de juguete, pues estos cámaras de juguete de Fisher-Price, que también muchos cineastas lo han utilizado, los celulares, la inteligencia artificial, las aplicaciones como el TikTok, como como todas estas que están ahí tan disponibles. Caray, yo creo que en lugar de temerles y de estar preocupados por ellos, pues vamos a utilizarlas, vamos a modificarlas, vamos a expresarnos a través de ellos, de lo que quieras expresarte, ¿no? De toda tu vida, de tu creatividad, en fin, insisto, creo que el cielo es el límite. Sin duda, Jorge. Pues ahí acérquense, por favor. Nosotros estamos a punto de dar un taller en octubre, para justamente acercar a la gente interesada al cine experimental. Estamos preparando una serie de talleres también ahí que nos han pedido, y justo uno de esos es usar las herramientas de inteligencia artificial para crear cine experimental, porque eso es una cosa fascinante, es una cosa que, justo como dices, los artistas clásicos te jalan los pelos, ay, se va a acabar, ya no, nadie va a querer que hagamos arte, ni eso no es arte, no, es una herramienta y hay que saberla aprovechar, y pues ojalá que nosotros, digamos, con el cine experimental, que siempre ha estado a la vanguardia en la utilización y en el cambio, como dices tú, de paradigma, pues ahí vamos a meternos por esos recovecos. Maestro Bunt, pues ilumínenos. Pues me toca cerrar. Y sí, la verdad es que yo creo que nos falta tiempo para seguir platicando con Jorge. Yo me quedé con ganas de platicar sobre aquellos maratones cinematográficos que, bueno, son como legendarios. Entonces, ya habrá momento, ¿no? Porque sí, la verdad es que... Perdón, maestro, nada más que nos cuente cuál es el plan, cuándo van a reactivarse, cómo está la cosa. Sí. Bueno, pues ya no sé si siga, porque también como mencionaba, las cosas han cambiado, ya no sé, de por sí, a los últimos años, no es que fuera tampoco mucha gente, ¿no? Y hoy día creo que se han modificado mucho los patrones de consumo de cine, ¿eh? Si bien hay... pues mucha gente que quiere salir ya estos años de encierro, de pandemia, uno pensaría, bueno, la gente quiere salir, divertirse, salir a las salas de cine, museos, en fin, en lugar de quedarse en su casa a ver películas. Pero bueno, se ha modificado todo esto y la verdad es que también tanto la atención de muchos de los espectadores pues, se ha vuelto cada vez más... pues más corta, la verdad, y la gente también ya está pues acostumbrada a interactuar mientras están viendo una película, y pues estar tuiteando o poniendo sus redes sociales de la película va bien, o me está gustando la película, o de uy, qué mal va, ojalá se componga, pues, cara, si estás poniendo tu atención en escribir, en darle a tu opinión a los demás mientras está pasando la película, pues caray, ¿no? Entonces, ya no sé si los maratones hoy día funcionaran y más bien, pues habría que repensar, pues tendría yo que repensar una manera distinta, diferente de acercar al público a esos otros cines, ¿no? Creo que siempre hay opciones. Esta me parece que ya llegó como a su fin, ¿no? Quedarse pues, tantas horas en una sala, por lo menos a públicos de hoy día, me parece que ya no están como tan listos, como tan preparados. Siempre habrá cinéfilos que pues, estén dispuestos a todo. Curiosamente, la mayoría de los que sobrevivieron pues, era gente de los alrededores, indigente, que luego se metía en Martí, y aparte súper cinéfila, le sabían más que todas estas tribus urbanas que se autodenominan hoy día cinéfilos, mamadores. No, hombre, les daban la vuelta a todos estos cuates, se metían a todos los eventos ahí del Martí, todas las funciones de cine, y habían visto de todo. Pero sí me parece que hoy día vivimos un momento en el que el cineclub también tiene que replantearse, ¿no? Porque muchos dicen, ¿para qué voy a ver algo que no puedo ver en Netflix, ¿no? Que muchos no tienen como esta noción de disfrutar el cine de manera colectiva, pero aparte también comportándose, ¿no? Porque pues, una cosa es de que ya vayan todos, no es un concierto, ¿no? Y de que todos también estén pues en redes sociales o platicando, en fin. Entonces esto obliga a quienes realizamos cineclubes a replantear, ¿no? Entonces, ¿cómo presentamos al cine hoy día a una nueva generación que está acostumbrada a ver el cine de maneras diferentes? Por lo menos creo que ahora los maratones no es su momento, ¿no? Desgraciadamente, pero a ver qué sale, qué se me ocurre por ahí, pues para darle cabida, difusión a ese otro cine, ¿no? A estos otros paracinemas que existen dentro de lo narrativo y dentro de lo no narrativo. Pues Jorge, perdón Antonio, antes de que te regrese la palabra, Ultracinema está abierto por si tienes alguna ocurrencia, alguna curaduría especial que quieras sumar al festival. Ahorita nosotros, justo pensando en eso, a partir de la edición pasada nos convertimos en absolutamente nómadas y en lugar de estar en una sola ciudad, como lo solíamos hacer antes, pues dividimos, ahora sí que divide y vencerás, y el año pasado tuvimos más de 15 sedes en distintos lugares del país, y era de todo, desde cineclubes, cafeterías, teatros municipales, todo, buscando pues, diversificarnos, porque como bien dices, de repente meter a la gente al cine a ver estas cosas raras es súper complicado. Y bueno, pues ahí estamos tratando de remar contra corriente, contra todo esto que platicas. Pero bueno, pues la puerta está abierta. Si en algún momento se te ocurre algo, nosotros encantados de colaborar. Ah, pues muchas gracias. Ahí lo platicaremos, ¿cómo no? Muchas gracias. Y ahora sí, maestro Boom, perdón. Pues nada, pues agradecer la presencia de Jorge, que ojalá sea el primero de varios programas, porque creo que tenemos muchísimo que platicar, tanto de cine experimental como de otros cines más alternativos, locochones y eventos. Pues sí, estaría sensacional que se nos ocurriera algo más académico, entre comillas. Pues muchas gracias, Jorge. Qué bueno que pudimos platicar contigo. Gracias, Micha. Y pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana. No olviden suscribirse, compartir, hablar acerca del podcast más pirata de las redes, que además pues Jorge habló de oka.ru, que es que más piratón puede ser que eso, pero los tesoros que podemos encontrar ahí en este sitio ruso, y sí, se encuentran unas cosas impresionantes. Así como eso, pues sí, compartan, hablen, apoyen piratense el podcast. Sí, pues lo pueden piratearlo y en MP3 pueden distribuirlo. Entonces, pues sí, la idea es que pues, se conozca lo que mencionó Jorge a lo largo de la charla, pues conocer acerca del cine experimental, que es como lo que hace falta. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima emisión, y hasta el tuntún, uno de los tuntunes tuvo algo que decir, por ahí se filtró, y aquí le damos cabida y voz hasta los tuntunes, y uno que otro cineasta experimental, y a lo mejor hasta un cinéfilo mamador puede hablar un día en nuestro podcast. Estaría gracias bueno. A todos, y nos veremos la próxima. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.